La acción de Los mares del sur transcurre en la misma época en la que se escribe la novela, la época de la transición tras el fin del franquismo. Más concretamente, la historia se desarrolla en el año 1979. El señor Pedrell, un rico hombre de negocios, aparece muerto en un barrio marginal de Barcelona un año después de que se fuera, supuestamente, a la Polinesia. Parece ser que lo han asesinado con una navaja. La viuda del señor Pedrell le pide al detective Carvalho que investigue el asesinato de su marido y qué ha hecho durante el año de su supuesta estancia en la Polinesia. Carvalho entrevista a toda la gente del entorno de Pedrell y poco a poco descubre la personalidad de la víctima. Pedrell era un hombre de unos 50 años, muy inteligente para los negocios y estaba muy interesado en el arte y la cultura. Era también un hombre narcisista y mujeriego. Además, tenía contacto frecuente con intelectuales, artistas y escritores. Carvalho descubre asimismo que Pedrell se había obsesionado con el pintor Gauguin, un banquero francés que abandonó su carrera financiera para establecerse como pintor en la Polinesia. Pedrell había decidido hacer lo mismo que Gauguin, irse a aquellos mares míticos del sur. Pero, ¿realmente se fue a la Polinesia, a los mares del sur? ¿Cómo entonces pudo aparecer muerto en Barcelona? ¿Qué hizo ese año? Ahí está el misterio que tiene que desvelar Carvalho.